y Lele, las armas secretas. Bla, hebreo, el de la mezcla pesa. From Boa, no le ronca a los muchachos. Pero también duro a los machos. From Boa, no le ronca a los muchachos. Pero también duro a los machos. From Boa, no le ronca a los muchachos. Pero también duro a los machos. From Boa, no le ronca a los muchachos, no. Yo sé te gustan los machos. Eres bien loquita y puedes con dos muchachos, chacho. La gata quiere un muchacho que la pille y le dé duro a los machos. La gacho, la pongo a mirar pa'l morro. Yo no quiero hijo, mami, estoy con gorro. Yo te llamo si acá, si me enzorro. From tu a gata tengo un chorro. La agarro, la llevo de la disco pa'l carro. From tu a bote el gato charro. Que si te lo pillo, te lo empacharro. Y formamos el tirote. De carro a carro le embarro y la prendo como un cigarro. Le doy en la cama la coqueta y el carro. Narro que tú estás muy apretá y en mi cama te puedes quedar la espeta. From Boa, no le ronca a los muchachos. Pero también duro a los machos. From Boa, no le ronca a los muchachos. Pero también duro a los machos. From Boa, no le ronca a los muchachos. Yo sé que tú estás bien guillúa, que te tiran bailando hasta la pelúa cañonúa. Yo quiero verte enúa, enúa, porque mi nombre no te tatúa, así que ruja. Mami, que mi funny lo dibuja, que si te pillo papi los estruja. Hoy te chupo la bruja, ese pelo se te emborruja. Frontúa, si te pica más se te empuja. La cara, la rozo y el bis se me para. Contigo me mudo pa'l Sahara. Al que te me toque la va a pagar bien cara. Sara, tu gato tengo un viaje cuchara. Un par de giros, mucho hueste, mucho tiro. Con los ojos color zafiro. Muchos peliculeros guillados de Robert De Niro. Fronteen con nosotros y verán su retiro. From Boa, no le ronca a los muchachos. Pero también duro a los machos. From Boa, no le ronca a los muchachos. Pero también duro a los machos. From Boa, no le ronca a los muchachos. Secretas, bla, hebreo, el de la mezcla, pisa, mami, guayame esa falda y cuidado con el seguro, que te puedes dar un tiro tú misma. Lo nuevo rompe discoteca, oíste, tú eras un títere, nosotros sí que la rompemos.